sería un plano de lenguaje interior. Ustedes pueden tener una clase específica de lo que es lenguaje interior, pero de todas formas vamos a comenzar. Esto es muy importante que lo entiendan, porque a partir de acá surge toda la patología del lenguaje. No sé si toda, pero gran parte de la patología del lenguaje, del aprendizaje, surge de la mala organización de ese lenguaje interior. Hoy a la mañana vieron cómo el chiquito va organizando los distintos códigos del lenguaje. Yo tengo que jerarquizar que esos códigos, por ejemplo, más importantes, puede decir que es semántico. Porque eso es que me va a permitir llegar al pensamiento verbal, al pensamiento en palabras. ¿Y cómo se llega a organizar este lenguaje interior? Con la interiorización de los significados. Y eso se hace a través del juego. De ahí es la importancia de los chiquitos que jueguen. Los chicos tienen que jugar, recrear situaciones cotidianas. Y ustedes van a ver que ellos hablan, van a estar hablando todo el tiempo. En ese hablar están interiorizando los significados del lenguaje. Por eso muchas la terapia fonobiológica se basa mucho en el juego. Cuando ustedes al chico lo ponen a jugar, empieza a aparecer lenguaje. Hoy hablábamos con respecto a las edades de derivación. A mí me derivaron una chiquita de un año y medio, que no decía nada. Lo que pasa es que los papás que tienen otra nena con su tono de lenguaje, entonces estaban con las antenas paradas. Cuando vieron que esta chiquita de un año y medio no decía nada, entró en terapia. Y entró en terapia. A través del juego, ella está hablando. El juego posibilita la aparición del lenguaje, ¿sí? Y ese lenguaje es el que se va a interiorizar. ¿Qué parte del lenguaje se interioriza? Significado. ¿Sí? Y ese lenguaje interior está formado por el significado puro. Ese significado puro es amor, ¿no? Está representado. Cuando encuentro la palabra que yo quiero, entonces me doy forma en el pensamiento discursivo. Entonces ahí ya tiene una estructura gramatical. Ustedes la pueden ver en el autodictado que están haciendo ahora. Esto que están haciendo ahora es pensamiento discursivo. Ustedes se van autodictando lo que se está diciendo y lo van escribiendo, ¿no? Cuando escriben una carta, cuando escriben un parcial, es el autodictado interior. Es pensamiento discursivo. Que luego se traduce en lenguaje externo, que puede ser oral o escrito. Paralelamente a este modelo de Vygotsky, él toma de la lingüística, como les dije antes, el modelo de Luechuk, que es un modelo que se llama de sentido-texto. ¿Sentido por qué? Porque hablamos antes del sentido. ¿Qué decíamos del sentido? ¿Qué era el sentido para Vygotsky? Personal. Entonces yo quiero decir algo que lo voy a elaborar en un texto. En un texto que puede ser un discurso, que puede ser oral o escrito, ¿sí? Entonces paso del sentido al texto. Y viceversa, este es un modelo de ida y vuelta. Del texto yo puedo llevarlo al sentido. Y él habla de tres eslabones. Eslabón semántico, que fíjense que concuerda con el lenguaje interior. Este es un modelo generativo también, como el de Chomsky, que pasa de un plano profundo a uno superficial, ¿sí? El eslabón semántico, el eslabón semántico morfológico, que concuerda con el pensamiento discursivo, ¿sí? Y el eslabón fonológico. Fonológico que se relaciona con el lenguaje. ¿Sí? Bueno, esto es un poco lo que dije antes. ¿Cómo se organiza el pensamiento extraverbal con señales sensoroperceptivas y prácticas? Cuando estoy trabajando, por ejemplo, con parálisis cerebral, con un niño que todavía no tiene lenguaje, este juego que yo hago y que estimulo, en donde el lenguaje verbal es solo el niño, favorece el lenguaje interior, aunque no pueda decirlo, y después me va a ser útil el día que busco un sistema alternativo o alguna otra cosa. Que le vaya revisando a él. El caso de la parálisis cerebral es muy difícil porque ellos no pueden hablar, los chiquitos que han tenido un daño en el nacimiento, bueno, no se pueden mover, no pueden articular sonidos, pero si lo hacen con sonidos polivocálicos, no logran un lenguaje fluido. Pero sí, si no son severos, pueden desarrollar la comprensión. Por eso hay que hablarles, ¿eh? A todos hay que hablarles, a los PC y a los no PC. En el hospital Fiorito yo practicaba allá y una mamá me decía, pero ¿para qué le voy a hablar si no me entiende un bebé? ¿Sí? Si no me entiende, ¿para qué le voy a hablar? No, hay que hablarle justamente para que aprenda. Hice un comentario porque aquí. Bueno, vamos a realizar el pensamiento verbal mediante el proceso gradual de interiorización de los significados que se va a dar en el escrito a través del juego. ¿Y el significado qué? Es un conjunto de relaciones contenidas en una expresión lingüística. Hay palabras. Bueno, entonces el lenguaje, como movimiento del permite pensar en palabras, regular la acción y anticipar la acción. ¿Listo? Ahora en la neuropsicología se habla mucho de funciones ejecutivas, no sé si ustedes lo escucharon nombrar. Todos que hablan de funciones ejecutivas dicen que las funciones ejecutivas nos permiten planificar la acción, monitorear la acción, nos permiten modificarla si vemos que no, que lo que estamos haciendo no va, monitorear los resultados. Todo esto es lenguaje. Pero nadie habla del lenguaje. Los que hablan de funciones ejecutivas no hablan del lenguaje. No sé si vamos a ver pasar lo mismo. Es la verdad. Como la inteligencia emocional es nuestra motivación de siempre. Entonces, el lenguaje pasa a ser un instrumento de pensamiento. ¿Sí? ¿Y qué pasa con los chicos que tienen el diagnóstico de autismo social? Claro, pero tienen la capacidad de comunicación y pueden avanzar en todo lo que es. Sí, bueno, habría que además no se haga tan. Claro, a veces también dicen en términos del autismo electivo en caso de chicos psicóticos. Claro. Entonces ahí la desorganización del pensamiento es otra, digamos. Habría que ver por qué, como siempre. En mi escuela había una nena que bueno, no hablaba absolutamente con nadie, ni siquiera con la docente, pero bueno, ella. ¿Cómo? La cinta de la fuerza. La cuestión de la vez es un motivo selectivo. Motivo selectivo. Hay que ver, eso es lo que hay que hablar. Hay que hablar, decía la mamá que no está hablando. Ahora después que está en sexto grado, ahora empezó a hablar, pero le habla bajísimo. Bajísimo y selecciona con qué. Y empieza a utilizar el celular. Bueno, eso ya que ver, ahí hay un poco para que decía. Nosotros tuvimos un caso similar en la escuela, lo que veíamos, yo también había trabajado por otro lado, es que había un motivo selectivo, un tratamiento psicológico, tenía ciertas falencias a nivel de abstracción, el pensamiento lógico matemático es lo que más me costaba. Pero lógicamente la base es emocional. Que para mí, no sé si vos estás de acuerdo, sí tenía consecuencias en todo lo que ella podía producir. Y en la escritura también había muchas falencias. Sí, pero si ya tiene problemas con lo más abstracto, ahí hay algo más acá de lo más que bueno, entonces decimos que el lenguaje es la materia prima del pensamiento. El pensamiento tiene distintas operaciones racionales. La básica, la más importante, es el análisis y la síntesis. Porque el análisis y la síntesis, esta función va a permitir después realizar las otras. Ahora vamos a ir analizando. Va a permitir la comparación, la generalización, la expresión, la expresión y con. Yo después les dejo el power. Después para que lo puedan tener acceso. Por rasgos. ¿Cuáles son los rasgos que constituyen esa palabra mesa para que no sepa que es una mesa y no una mesa? pasar, que tiene patas, cuatro patas, pero ojo, que cuatro patas también eran los animales, si tienen las sillas. Entonces, esos son rasgos semánticos, por eso hablamos de redes. ¿Cómo se organiza el código semántico? A través de redes. De redes de rasgos. Estos rasgos los puedo usar, si digo cuatro patas, lo puedo usar para un mueble, lo puedo usar para un animal. El rasgo es cuatro patas. ¿Sí? Entonces, esos rasgos se van combinando y yo voy a poder ir agrupándolos de distintas formas para obtener las distintas categorías. ¿Sí? La comparación es posible justamente gracias al análisis de la síntesis. Yo, en una de las teorías, por ejemplo, donde evaluamos el lenguaje, preguntamos en qué se parecen, en qué se diferencian, y ahí yo veo la capacidad que tienen los chicos, o los adultos, de separar esos rasgos y hacer las comparaciones. ¿No? ¿En qué son iguales la manzana y la banana? ¿En qué son distintas? Bueno, ¿y en qué son distintos? Y ahí tienen que topar los rasgos característicos de cada uno. La generalización se vuelve una comparación. Una vez yo digo, ah, mira, estos son iguales en esto, en esto, ah, entonces puedo categorizarlos, por lo menos en un grupo. ¿Mm? Y ahí, una vez que lo pongo en un grupo, lo puedo al mismo tiempo armar subgrupos. Los animales, se divide en vertebrados, invertebrados, entre los vertebrados están los mamíferos, ahí voy. Pero todo esto partió de que del análisis y la síntesis. Ya vamos a ver qué pasa cuando falta esta función. Yo les traje ejemplos de pacientes. La abstracción, bueno, es la capacidad de generalizar las características esenciales. Pero yo una vez que digo, bueno, todos los perros son estos. Pero después puedo concretar en uno. Entonces digo, ah, este es mi perro. Estos son mis tres perros. Lo puedo bajar a un objeto particular una vez que tengo la generalización. ¿Sí? Estas operaciones racionales que permiten tomar conceptos, juicios y conclusiones. Esto, primero son los conceptos cotidianos de los chicos. El chico que habló de esto, del concepto cotidiano y del concepto científico. Y es una prueba muy linda, que la prueba y me la vine. Acá Ana María la sabe estar muy bien, hizo prueba. Pensé en traerla para hacerla con ustedes y me olvidé. ¿Cómo se van formando los conceptos? Los conceptos cotidianos son los que van elaborando los chicos, intuitivamente, ¿no? Basados en el centro de percepción. Y luego los científicos son los que ya se les dan los colegios. El concepto entonces se forma en base a generalizaciones, tienen componentes, fíjense, todos los componentes que intervienen en el concepto. Emocionales, no, prácticos y lingüísticos. ¿Y esto por qué? Porque ¿cómo se organiza el significado de una palabra? Se organiza a través de juegos, ya dijimos, pero cuando yo no vine a la parte de ella les habló de los analizadores. El organizador verbal tiene el extremo cortical en la zona temporoparietal-occipital. Pero el extremo periférico es difuso, porque yo comprendo una palabra a través de todo el cerebro, a través de la vista, del tacto, de lo que me dicen. ¿Sí? Entonces intervienen componentes de distintos tipos. Muy pocos que están diciendo, mirá, se llama mam. Ah, pero mirá la forma que tiene. Entonces, ah, tiene una forma oval. Están viniendo la audición, es duro. ¿Eh? Es decir, distintos estímulos intervienen en la formación de un significado. ¿Sí? Por eso se dice que el estímulo periférico, el organizador verbal, es difuso. ¿Sí? Y en los conceptos, ahí está. Tiene componentes emocionales, lógicos, prácticos, mínimos, que se denominan con la palabra. Tiene el desarrollo ortogenético, esto que hablábamos de primero están los conceptos cotidianos y luego los científicos. Piaget tiene muchos ejemplos de esto, de cómo se van formando los conceptos. Él habla de preconceptos y habla de cómo se van disponiendo las ideas. Que, por ejemplo, dice: mi papá está calentando el agua, entonces debe ser por la tarde. Saca conclusiones falsas, ¿eh? Parte de un preconcepto y llega a una conclusión también falsa. ¿Sí? Los juicios es una enunciación de algo sobre algo. ¿Sí? Esto ya, para eso se requiere un manejo más acabado de los significados. Ya pueden, a partir de los 4 o 5 años, empiezan ya a elaborar juicios estéticos, de pertenencia, de pertenencia. Ético. Bueno, las conclusiones cuando se obtiene un juicio partiendo de otro juicio. O sea, acá necesitamos un pensamiento mucho más elaborado que es el que se da a partir de los 12 años. ¿Sí? Los adolescentes elaboran teorías, ¿no es cierto?, de lo posible, ¿no? O no, fantasean. Pero ya es todo a nivel del lenguaje, ¿no? Del lenguaje puro, del plano verbal puro. O sea, ya no hay nada concreto. ¿Sí? Se manejan con proposiciones. Bueno, ¿cuáles son las cualidades del pensamiento? La independencia, la amplitud, la profundidad, la flexibilidad, la consecutividad y la rapidez. Esas serían las cualidades. La independencia es la capacidad de mantener la idea, si lo pienso, sin dejarme diferenciar con los demás. La amplitud, la posibilidad de abarcar distintos campos, distintas variables. La profundidad sería penetrar en la esencia de las cosas. La flexibilidad, la posibilidad de cambio. La consecutividad, que esto es muy importante, se pierde los chiquitos que tienen esas formas de la comprensión. La consecuencia que pierde. Entonces empiezan, ya lo vamos a ver, empiezan con un discurso y se va con otro, se va, que es la ilación, la coherencia. ¿Sí? Y la rapidez, es decir, la velocidad de la resolución de los problemas y la capacidad de pasar de uno a otro. Y todo esto, gracias a Dios. Entonces, ¿qué le pasa a un chiquito cuando, sin entrar en la patología, sin entrar a definir lo que son los cuadros dentro de la... los cuadros de la patología dentro de los códigos, pero no vamos a hacer ese detalle clínico porque ya tenemos una clase en el segundo cuatrimestre. Pero en general, ¿qué pasa cuando se desorganizan esos dos códigos? ¿Qué le va a pasar? Primero decimos que el lenguaje como herramienta para el aprendizaje es el lenguaje que vehiculiza el aprendizaje. La maestra de... desde que los chicos entran a jardín, la maestra les está dando órdenes verbales. Sentarse, pararse, tocar la mochila, sacar el vaso para la merienda. Después, en un nivel mayor, el lenguaje de la docente adquiere otra jerarquía. Ya las implicaciones son verbales. Miren, para sumar tiene que poner este número y este número. Todo a nivel verbal. Y el chico va a necesitar de su lenguaje para poder aprender lo que le está dando la maestra. El rol del lenguaje en el aprendizaje. ¿Sí? Bueno, ahí está todo lo que dice. Es el heredero del niño que construye el conocimiento y el conocimiento que debe ser construido. En materia prima del aprendizaje de la lectoescritura y de las nociones matemáticas. Cuando hay un trastorno del código semántico, es decir, cuando esos significados no se organizan en forma adecuada, se pasa por el plano del lenguaje interior. Se va a desorganizar. No se forman esas redes y aparecen esos agujeros que decía el chiquito de 10 años. ¿Eh? Este chiquito, como decimos de Dios, tiene agujeros ahí, que no los va a poder llenar. Con la terapia algo por ahí se puede hacer, pero ya tiene 10 años. ¿Sí? Esas redes que se tienen que ir formando cuando son chiquitos, no están formadas. ¿Sí? Entonces sí, la terapia lo ayudará en algo, pero no van a quedar así. Dificultades en el desarrollo del pensamiento, inestabilidad de las conexiones humanas. El Entonces, ¿qué se compromete? El aspecto, lo que se llamaría el aspecto léxico-semántico, que son las palabras, el vocabulario, ¿eh? No se desarrolla el vocabulario, o es un vocabulario muy concreto, donde los sustantivos más abstractos no los logran, no los comprenden. Se altera la capacidad de comprensión de consignas verbales, el pensamiento, el juego, que se va a ver en el aprendizaje, trastornos generales en todo, no solamente en la lengua. Y eso pasa mucho, bueno, viene la fonoaudióloga y dice, lengua, con vos estudia lengua. No, no estudia lengua. Yo trabajo el lenguaje, no lengua, ¿no? Entonces, si tiene un trastorno de lenguaje, va a tener problemas en lengua, pero también en matemáticas, y también en ciencias sociales particulares, porque no va a comprender lo que lee. Dificultades tanto en la lectura como en la escritura. Y fíjense también en cuestiones matemáticas. Cuando hay una alteración en el código fonológico sintáctico, es decir, la expresión, puede pasar que tenga problemas en la escritura, que omita fonemas, que los sustituya, que tenga problemas en la organización sintáctica de las frases, que se llama dramatismo. El dramatismo puede ser semántico o sintáctico. Bueno, acá empiezan con los efectos, ¿no? Para que vean lo que, cuando se altera la organización del código semántico. ¿Y qué se parece en el libro el diario del maestro? En todo, porque acá se piensa un trabajo de análisis y síntesis, comparación, ¿sí? Tiene que buscar los rasgos comunes. Dice que se parecen en todo, porque el maestro puede leer un libro, un diario, que es lengua. ¿No tienen algo en común ustedes? Y que un libro vos podés leer aunque no seas maestro, digamos que puede ser cotidiano eso. ¿Qué cosa? Lo cotidiano es lo que confunde con el diario. ¿Qué cosa? Puede ser cotidiano un libro, un diario, y el maestro no lo ve todos los días, pero de lunes a viernes lo ve. Ahí hay una polarización, no hay coherencia semántica, sino que va el discurso. Confunde lo cotidiano con lo diario, pero después vuelve a referirse al diario, al periódico. Tiene 12 años. ¿En qué se parece una lana, el algodón y el cuero? Y que la lana sí es como es pariente del algodón y el cuero sin nada. No sé, no tiene nada en común, ni por ahí provienen de distintas plantas y materiales. ¿Sí? Fíjense la diferencia. En las cinco palabras siguientes, ¿hay más aves o más animales? Cigüeña, murciélago, pato, perro, gorrión, tipo. La cigüeña vuela, sí. Hay más aves que animales, me dice. ¿Por qué? Sí, porque el perro no es un ave, el pato es un ave, pero no vuela. El murciélago es un ave, sí, porque vuela. El murciélago siempre le dice que es un ave. ¿Qué son todos? Y animales. Entonces, ¿qué hay más? Todos son animales, si hay más aves que animales, aunque sean animales, ¿me entendés? No, es un quilombo. ¿Cómo era? Todos son animales, pero la mayoría son aves. Fíjense la confusión que tiene. Esto es pensamiento. ¿Qué pasó? Ella interioriza malos significados, no se establece en las redes, no puede categorizar, no puede elaborar juicios. Y bueno, dice que tiene 13 años. Se lo había mandado a María Aleja. Un chiquito de 9. Hoy nosotros salimos temprano. Teníamos que ir a la mesa particular. Teníamos que ir a 9 que están acá. La información se fue. Ahora les voy a mostrar. ¿Qué es un martillo? Un palo que tiene una cosa pesada, bien agarrada y se puede poner un clavo en los zapatos. Como mi abuelo que es zapatero. Empieza con una descripción más interpretativa de los rasgos, pero no los puede, después se va al uso para que sirve y después lo relaciona con algo que su abuelo zapatero va haciendo asociaciones anómalas. Bueno, una perseveración de pensamiento. No, pero ¿qué quiere decir amasar? Quiere decir que vos así, hacías que con las tiras, tipo así, la bollás, así, haces un agujero en la pizza, tenés que hacer con el palo de masa. Entonces después le digo, la prueba que sigue son los absurdos verbales. Entonces le digo, el viento paró, el niño se jugó con su amigo, que yo le tiene que decir si está bien o está mal y por qué. Dice que no, no puede estar. ¿Por qué? Porque no es como masa. Porque necesita masa para amasar. Entonces le digo, ¿sabes qué es un barrilete? Sí, donde va el agua por debajo de la tierra. Entonces le explico que es un barrilete y le vuelvo a formular el absurdo. Le dice, no. ¿Por qué? Porque se usa masa para amasar y sin masa no se puede amasar. Es una perseveración de pensamiento. ¿Qué pasa en las perseveraciones? Ustedes todavía no vieron qué pasó la ciudad. Pero la perseveración, la información, queda circulando en un circuito reverberante de neuronas, es un circuito que queda ahí. Entonces yo le doy otra consigna que no entra, no entra, no hay acceso, hay un proceso inhibitorio, hay sistema nervioso, que no permite que mi nueva información ingrese. Y ella sigue con lo que amasar, sigue con eso. Entonces ahí qué hay que hacer, ahí hay que frenarlo. Lo que pasa es que yo acá la estoy evaluando, entonces yo sigo con la evaluación. Voy a una sesión de terapia y yo paro. No sigo con eso. Tengo que ir a otra actividad. Bueno, entonces ahí después le pregunto, le doy otro absurdo. Como soy muy corto de vista, me voy a alejar para ver mejor. Puede ser, porque si está medio ciego, está muy pegado a la masa, pero... Bueno, yo les comento esta chiquita que fue de la de alta. O sea que, si bien tenía un discurso muy... como aberrante, con muchos... pensamiento semántico, pudo después organizarlo. Por ahí, no sé cuánto fue un tratamiento de más. Un trastorno audiófono. Esto que hablábamos del doctor, que yo le preguntaba qué tenés en la cabeza, me decía mano, eso se interioriza en los gestos. El sordo se vive entre sordos, que no está organizado. Entonces, cuando se le exige, el lenguaje verbal tiene muchas falencias. El lenguaje gestual es gramático, no tiene preposiciones, no tiene, por ejemplo, los tiempos pasados es esto, esto quiere decir pasado. Esto quiere decir que yo comí. Todo muy gramático. Bueno, entonces cuando yo le pido que traduzca eso en palabras, aparece ese tipo de discurso. Habíamos ido a ver el Teatro Metro de Praga, que no sé si ustedes conocen la técnica, con un telón negro, los personajes en negro, y se pone por ahí alguna ropa fluorescente. Es todo muy visual, y para ellos es ideal. Entonces, bueno, fuimos a verlo y después les pedí que escribieran. Entonces pone las maletas, que era el nombre del número. Un hombre pone la valija al chico, que otro hombre mira por eso la valija al chico lindo, también otro lleva una valija, captó así, va contando toda la secuencia. Otro lleva una valija tamaño, otra valija, otro hombre mira otra valija tamaño, bueno, pues no sé, ¿no? Y cerra a 100, ¿cuál es el inglés? Bueno, esto es un lenguaje interior en palabras. Pero todo no tiene gesto. Bueno, esta es la figura de Rey. Ustedes la conocen. Acá, yo se las traje. ¿La conocen o no? No. Bueno, esta figura se toma para ver, nosotros la tomamos para ver el aspecto lógico-práctico y cómo se organiza en el espacio. No me lo enseñaste. No, porque creo que los tres, yo me hice la crítica. Fernanda Pirín y su escuela dijo que había demasiadas críticas a los tres, entonces dijeron que le iban a descartar. No, pero esto es un análisis cualitativo. No se puede computar, ni nada. No se puntúa. Por esta prueba se va tomando con distintos colores para ver la secuencia que el paciente va siguiendo, porque una vez se olvida. Entonces yo le voy cambiando los colores cuando pasa de una estrategia. Sí, para ver la estrategia, pasa de una, por ejemplo, que empieza con esto, bueno, entonces le cambio de color. parte que con una pedazo, con una parte yo le cambio el color, para ir viendo la secuencia. Después, bueno, se toma a la copia y después a la evocación, ¿no? Entonces, esta es una copia, bien, les cuento que quise escanearla, y esta también la quise escanear, pero cuando yo la escaneé, cuando lo tenía pasando apareció un paisaje. La tuve que dibujar. Había logrado. Sí, había logrado. Bueno, así que esta no la escaneé. Esta es la, es un chiquito que tiene las tomas fácticas, está actualmente en tratamiento. Él la copia bastante bien. Tiene una buena organización. ¿Cuál es la estrategia? Él lo está haciendo parte por parte. Y que está muy segmentada. Una estrategia operativa sería empezar, por ejemplo, ¿dónde empezarían ustedes? Por el rectángulo, por la figura de base, ¿no es cierto? Y después se le agregan las diagonales y los detalles. Fíjense que él no hace eso. Pero sin embargo, él tiene buena organización óptica. O sea que el resultado es bueno. No. Bueno, fíjense qué pasa cuando entra la evocación. Gracias. Quería acomodar. Bueno, el muchacho viene con un poco de 25 años. En Italia de R. Tenía a las pobres que tenía con la R, que no decía palabras con R. Iba a decir logró, me trajo una caja de fotos. Gracias.